Bueno, estamos convocando tanto la Corriente Federal de Trabajadores como la CTA, Organizaciones de Consumidores, APYME, para el día 16 a protestar contra el aumento tarifario, el día que se realiza la audiencia pública. Estamos convocando a las 11 en Brasilia Sopardo para marchar desde ahí hasta la audiencia pública. Los cuadros técnicos, tanto de la CTA como de la Corriente de Trabajadores, de las Organizaciones de Consumidores, están inscriptos para ser parte de la audiencia, y el resto vamos a hacer una movilización de trabajadores y afectados por este cuadro tarifario desde Brasilia a Sopardo a las 11 el día 16. No se trata de que si del 400% lo bajan al 300 o al 200. Se trata de si se puede pagar o no se pueden pagar las tarifas en la Argentina. Y ya los trabajadores y los hogares argentinos lo están pagando con caída del salario, lo están pagando con puestos de trabajo. Las pymes lo están pagando con menos empresas, porque cada vez cierran más empresas. Y basta mirar los datos del Banco Central. De diciembre a hoy hay 507.449 cuentas sueldo menos y hay 6.021 empresas menos dentro de los registros del Banco Central. Claramente ya estamos pagando un ajuste, y el Estado argentino, a través del gobierno del presidente Macri, decide que sigamos pagándolo a través de un tarifazo que creemos que no corresponde y que afecta a cientos de miles de hogares argentinos.